tengo mis ojos en el techo toda esta noche. No he podido dormir, mi mente divagando, horas pensando cómo sobrevivir y cruzar esta montaña que se ha hecho demasiado larga. Continuar el viaje, mantener viva la esperanza, todo va a estar bien, bien. Confiado estoy que todo va a estar bien, bien. Con el favor de Dios. No me regresaré, cada vez estoy más cerca. Disfrutaré el viaje, aunque a veces duela. Y cuando tropiece, volveré a levantarme. Es mucho más grande lo que me queda enfrente. Lo que me queda enfrente. Voy a soltar mis miedos, elevarme contra el viento. Voy a ignorar el ruido, voy a perseguir mis sueños. Escribiré mi historia con lágrimas y con sonrisas. Celebraré la vida apreciando cada todo día. Todo va a estar bien. Queda enfrente.